Uma, audionovela, lectura a tres voces. Me preocupa esta expresión, el momento difícil de Bella. Al final pierde la elegancia. ¿Quién la vistió? ¿Quién? Murmuros, chirrido, elemento sensorial que le lleva al vómito. Arcadas. Le habrían elegido. ¿Cuáles fueron las circunstancias en que murió Uma? La frialdad absoluta ante su reciente muerte. Quitan fuerza las dudas. Mejor no decirlas. ¿Qué intentas? Punto. Transmitir sangre. Desarrollar. En la cama de ella, causó que la culparan. Obligadas. Creo que esto debería obsesionar más a Isabel. A primera vista, invisibles. Concordancia. ¿Isabel fue o no? ¿Podía? Luego lloró, negó los objetos. Desgarbada, delanteros. Ella siguió su camino. Vacilaciones. Pensó que era el momento de Paul. Parcialmente, la cara cubierta con la mano, pero terminó por aceptar que... y reparó en parte porque acostumbraba vestirse. Era desconocida. ¿Quién es Isabel? ¿Qué? Me vi obligado a... El conocimiento de la pareja y Uma. Uma llegó como el animal. Desfiguró su cuerpo, ese cuerpo que ella pretende reestablecer a base de cirugías. Quitársela de encima a manotazos. Fuera de tono. Confirmar. Detalle incomprensible. Uma, a pesar de estar físicamente ausente. Lo de las fotografías y lo que éstas despiertan en Paul. Uma. Paul. Lo evidente. La... entre ella y yo. Muestra el ritmo normal de pensamiento. Que Uma se haga visible, que entre en conflicto, dudo que entre en el momento adecuado. La malicia radica en su relación. Sí, rejuvenécelo. Precisar. ¿Regazo? ¿Es hombre o mujer? Sí, el secreto tiene que ver con Paul. Insistes demasiado en describir la posición del cuerpo. Así, desde la mirada de Paul e Isabel. Descomposición, descompone el mundo, desintegrarlas. Acción, objeto. Ella misma busca los significados. Ante lo absurdo, la inercia. Para un extranjero. Urdir palabras chispeantes. El consecuente no llega necesariamente al antecedente. Claridad, Isabel. No sirve. Digresiones. ¿Por qué Uma los perturba? La muerte, el duelo, la gata, la mariposa. ¿Por qué? ¿Unas cuantas? ¿Las bancas? Se entiende, creo, hasta que menciona que aún vivía. Entonces, Paul vio que el tatuaje comenzaba en la punta del dedo y le recorría todo el brazo. Paul, ¿le duele el gesto o la caricia? Seguido del tatuaje por su brazo. Uma vista por sus amantes. Podría dirigirle dos tardes por el departamento. Aburrida. Que provienen de la conciencia de Isabel. a veces no caen en el lugar adecuado, recobrando su forma, su espesura. Y estoy engordando, estaba flojo, dejo un para hacer una mera jardín. Volverse a dormir. Ajenas, tantas. Sesión espiritista. Perforado en distintos puntos, al grado que daba la impresión de ser un color blanco. Pensó que habría goteras, o imaginó las goteras. Se llenó de temor. Falta algo, dijo la adivina. Volvieron. Quiso, creía, tenía, pero... Esta es una humillación que le gusta. Aquí hubo cambio de punto de vista. ¿Habrá más por el estilo dentro de la novela? ¿A quién no le importa? ¿Al narrador? Se había dejado engañar. La luz seguía parpadeando. El encierro le provocó. Alcanzaban a... Como si la estuvieran ahorcando. Como si la sangre se hubiera detenido y hecho pesada. A sentir. Dormir desnuda. Mentir es un ejercicio. Entre los cuales doblo lo anterior. Me va a amortajar. Me está amortajando. El hecho de que Paul sea impotente, o que Paul se exhibía enfrente de la hija de Isabel, o los sentimientos ambiguos de Isabel hacia Paul. Escenas, dolor sedativo, expiación, dolor al comprender cosas de sí mismo. Frotarse de manera imperceptible, con mayor desesperación, entrelazarse en su interior. Postdata. ¿Cuándo te podemos ver comer naranjas, gajos de naranja? Vela. El sonido y la reacción. La consecuencia. Elemento sensorial que detona el recuerdo. Llorar primero. Quizá verse al espejo y acicalarse. Insospechados. Quizá la boda. Los escenarios. ¿Dónde están? Mariposa negra, relojes, calcetines. Detallar los experimentos sobre la piel. ¿Y cómo la saludó? ¿Por qué estaban los restos del gato? Último vestigio. Gata, comprobar, puta. ¿Por un día? ¿Durante varias ocasiones? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Antes o después de la visita de las amigas? El efecto que le hicieron las pastillas. Las voces de sus amigas.